deseo de sufrir. Desde entonces recuerdo que se encendió en mí tanto el deseo de sufrir que no se ha apagado hasta ahora. Recuerdo también que después de la comunión le pedía ardientemente que me concediera el sufrir, y él, a veces para contentarme, me parecía que tomaba las espinas de su corona y las clavaba en mi corazón. Otras veces sentía que tomaba mi corazón entre sus manos y lo estrechaba tan fuerte que por el dolor sentía que perdía los sentidos. Cuando advertía que las personas se podrían dar cuenta de algo, y a él dispuesto a darme estas penas, pronto le decía: Señor, ¿qué haces? Te pido que me des el sufrir, pero que nadie se dé cuenta. Durante algún tiempo me contentó, pero mis pecados me hicieron indigna de sufrir ocultamente, sin que nadie se diera cuenta.